Canatea, si la llamaban Carmela Canatea. Carmela Canatea, si la llamaban Carmela Canatea. Cada mañana pasó por mi calle vendiendo violetas, vendiendo violetas. Tu pasión que me devora, que me devora, que me devora. Hoy entro en la calle de tu corazón, donde la mañana cambia de color y la lluvia riega los campos y trigales, las matas de olivo y los cañaverales. Ay, cañaverales. Para los campos del invierno, me gustaría ser navegante y en el verano surcar los mares y en el otoño las hojas sobre la tierra. En la primavera todo lo que soy, todo lo que siento, todo lo que siento, todo lo que sentía. ¿De dónde voy? ¿De dónde venía? Todo lo que Carmela Canatea, si la llamaban Carmela Canatea. Carmela Canatea, si la llamaban Carmela Canatea. Cada mañana pasó por mi calle vendiendo violetas, vendiendo violetas. La canastera.